solo 24 horas número 123, Relatos de primera mano. Podcast distribuido bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 3.0 España. El frío y la crisis. Como se acerca el fin de semana y vamos a ausentarnos un par de días, hoy os dejamos con un relato y una reflexión un poco más largos que los anteriores. Tengo una amiga que hace algunos años, cuando parecía que la época de las vacas gordas no iba a terminar nunca, vendió el piso donde vivía con su marido y sus hijos y compraron una casa muy grande y bonita en las afueras de la ciudad. Hoy nos hemos encontrado y me decía que con la ola de frío que acabamos de pasar, temperaturas a veces por debajo de 5 grados centígrados bajo cero, el precio de la calefacción les había subido tanto que habían tenido que comprarse una estufa de butano, de esas con ruedecitas y una bombona dentro, de las que antes usaba todo el mundo y últimamente ya nadie quería, porque nos parecían un residuo de otros tiempos. Considerando situaciones como esta, o parecidas, con las que todos nos habremos encontrado alguna vez en estos tiempos difíciles, me permitiré hacer algunas reflexiones, seguramente unas más acertadas que otras. Juzgad vosotros mismos. Por ejemplo, que por mucho que diga la publicidad, la calefacción a gas, y también las otras calefacciones, aunque hoy no hablemos de ellas, salen bastante caras si no sabemos cerrar el grifo a tiempo. Que las casas totalmente exteriores son muy bonitas y lucen muy bien, pero en sitios fríos cuesta bastante mantenerlas calientes. Que en las casas grandes todo sale mucho más caro, se mire como se mire, que en las casas más pequeñas o en los apartamentos. Que es absurdo y nada rentable a medio y largo plazo vivir por encima de las necesidades reales de cada uno. Y fijaos que no digo posibilidades, solamente hablo de necesidades. Que por todo lo dicho, es mejor comprar en función de nuestras necesidades reales que hacerlo en función de nuestro sueldo, porque los sueldos pueden cambiar mucho. Y, aún menos, debemos dejarnos llevar por lo que vemos en la televisión. De este modo, y a pesar de las crisis, es posible que incluso consigamos ahorrar algo. Además, y con esto termino, conviene considerar que la vida da muchas vueltas y lo que hoy está arriba, mañana muy bien podría estar abajo del todo. En resumen, que la crisis que nos está tocando vivir aprovecha cualquier circunstancia, aquí ha sido el frío, en otro lugar o momento será otra cosa, para recordarnos que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y esto es un hecho que nos afecta a todos. Sin duda podríamos criticar a nuestros gobiernos, pero no serviría de nada, porque la verdadera solución pasa por tomar conciencia e implicarnos todos y cada uno de nosotros.